en Radio Marca Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Aquí estamos un día más en este jueves 5 de junio de 2014. Te saludamos desde la Radio del Deporte. Esta es la radio que hace afición, 101.4. Desde Elche, para todos los amigos que nos sintonizáis desde cualquier punto de la provincia, desde Radio Marca Elche arrancamos un nuevo programa de Elche en Punta. Alberto Rivera tampoco seguirá la próxima temporada en el Elche Club de Fútbol. El club ha comunicado hoy su baja agradeciéndole los servicios prestados. El próximo lunes a las 11 de la mañana, el jugador hará una rueda de prensa de despedida. Junto a Sergio Mantecón y Javi Flores son, de momento, las bajas comunicadas por la entidad franjiverde. Hoy hablaremos con Javi Flores. Una grave lesión y la falta de confianza de Fran Escribá nos impidió ver a un jugador de talento, como el propio técnico lo tildó la temporada anterior y como demostró en el último y único partido que jugó esta temporada en Sevilla. La renovación de Sergio Pellegrín sigue en stand-by. El jugador no teme una vuelta atrás del club ante el fichaje de Víctor Horta y está convencido de que va a seguir. Bueno, pues serán los argumentos de un día escrito como jueves 5 de junio de 2014 con futbolistas de vacaciones, aunque muchos de ellos pues todavía se encuentran en nuestra ciudad, sobre todo los que son papás, porque tienen a los niños pues metidos en los colegios y hasta que no finalicen pues no se van a marchar. Recordamos que la plantilla volverá a la pretemporada, la nueva plantilla del Elche Club de Fútbol, que todavía no tiene ninguna cara nueva, el próximo 9 de julio, miércoles. Estarán los primeros tres días hasta el viernes pues con exámenes médicos y con pruebas de esfuerzo. Y el domingo se marcharán hasta Campo Amor, el complejo deportivo, donde allí realizarán una semana de stage de pretemporada y donde allí jugarán en principio un par de partidos. Y en toda la pretemporada, pues Fran Escribá no es amigo de hacer demasiados encuentros amistosos, pero sí que veremos al Elche pues como mínimo en 6 o 7 partidos. Sin duda el más llamativo, el Festa de Elche, donde el Elche espera confirmar en breve la presencia de la Juventus de Turín, como ya adelantábamos hace unas semanas, la Vecchia Signora, el equipo que lleva 3 temporadas consecutivas ganando el Scudetto, la Serie A italiana, pues es el que con el que se está negociando para ver si finalmente el 11 o el 16 de agosto, una o dos semanas antes del comienzo de la liga, se juega ese prestigioso trofeo. Y bueno, pues cada año subiendo el nivel. Si este año es con la Juve, pues fantástico. El año pasado fue contra el actual campeón de liga portugués, el Benfica. Y bueno, pues serán test sin duda interesantes de cara al comienzo de liga, que será el 23 y 24 de agosto. Bueno, pues se nos marcha Alberto Rivera. Hoy hemos intentado hablar con él. Andaba el hombre muy liado, no quería hablar hoy. Lo ha declinado para el lunes. Lunes a las 11 habrá una rueda de prensa de despedida. Y los números que nos deja Alberto Rivera, que nos pasa David Marín, pues son los siguientes. Antes de venir al Elche, ya sabéis que es sin duda uno de los jugadores con mejor currículum, porque jugó en el Real Madrid, Numancia, Olympique de Marsella, Levante, Betis y Sporting de Gijón. Hasta llegar al Elche Club de Fútbol, llegó en el verano de 2012, el 14 de julio de 2012 se confirmó su fichaje, ha estado 2 temporadas, 54 partidos oficiales con el Elche, 51 de Liga y 3 de Copa del Rey. Debutó el 19 de agosto de 2012 en un Elche 4, Ponferradina 2. Fue capitán del equipo en el partido disputado en el Vicente Calderón, cuando el Elche perdió 2-0 frente al Atlético de Madrid, y en los dos partidos de Copa contra el Villarreal. En la primera temporada, en la 2012-2013, en la que siempre recordaremos a Rivera como el faro del equipo, como la brújula de la escuadra blanquiverde en la temporada del ascenso, jugó 38 de los 42 partidos, 36 como titular. Acumuló en Liga 3.185 minutos y jugó un partido de Copa que fueron 120 minutos, con prórroga incluida. Y la temporada pasada solo ha disputado 13 partidos de Liga, 6 como titular, ha acumulado 631 minutos y ha disputado dos partidos de Copa, 180 minutos. Esos son los números de Alberto Rivera, que, como digo, pues sin duda será recordado sobre todo por ser el hombre, la piedra angular del Elche del ascenso, y sin embargo tener escaso protagonismo en la temporada de la permanencia. También los números de Javi Flores, voy a recordar, por desgracia para él, de mucha menos cuantía, porque tuvo esa grave lesión que le impidió, pues en la primera temporada participar y en la segunda contar con la confianza de Fran Escriba. Javi Flores, que llegó después de jugar en el Córdoba y en el Getafe B, llegó en el verano de 2012 también, ha estado dos temporadas, pero solo ha jugado 5 partidos oficiales con el Elche, 4 de Liga y 1 de Copa del Rey. Debutó con el Elche el 28 de abril de 2013, en un Elche 0, Girona 0, y el debut en primera en su único partido con el Elche esta temporada, el 18 de mayo de 2014, con el Elche ya en primera, ya había conseguido la permanencia frente al Barça, aquel Sevilla 3, Elche 1, de recuerdo muy reciente, en el que hizo una primera parte fantástica. La verdad es que fue el mejor jugador del equipo hasta que le duró la gasolina. Recordamos que la 2012-2013 jugó 3 partidos de Liga, 1 como titular, es decir, 93 minutos, y un gol le hizo al Guadalajara. Y en la pasada campaña ha jugado un partido de Liga, 72 minutos, y un partido de Copa, 57 minutos. Sobre todo quedará en nuestra memoria y en nuestro recuerdo aquella frase lapidaria de Fran Escriba, que cuando la suelta el jugador tiene que ponerse a temblar, porque dijo en aquel momento, finales de la campaña del ascenso, que era posiblemente, creo que no añado ni quito una coma, dijo posiblemente es el jugador de más talento de la plantilla. A partir de ahí pensamos que lo íbamos a ver mucho más y fue todo lo contrario. Digo lo de las frases lapidarias de Fran Escriba, a ver, con cierta ironía, pero ironía sana, porque también dijo de Stevanović que era posiblemente el jugador que mejor centraba. Y ya sabéis dónde acabó Stevanović. También es cierto que luego dijo de Rodríguez, que es un jugador que iba a terminar encandilando a la afición blanquiverde, que iba a jugar, y es cierto, en ese sí que dio en el clavo. Ahí sí que acabó Rodríguez jugando y además demostrando que tiene hueco en el equipo y marcando un gol que será recordado como el 75% de la permanencia. El golazo a Willy Caballero frente al Málaga. Una pausita con el patrocinio del Grupo Serrano Automoción y con todos nuestros colaboradores, y vamos ya con protagonistas. Elegante, deportivo y con un extraordinario techo panorámico. Así es el nuevo Skoda Spaceback, que tras su apariencia compacta esconde el interior más espacioso de su clase. Un maletero de 415 litros y toda la seguridad, el confort y la tecnología que necesitas. Nuevo Skoda Spaceback. Experimenta tu espacio. Ahora desde 11.830 euros. Oferta Volkswagen Finance válida hasta final de mes. Consulta las condiciones en skoda.es. Serra Import, concesionario Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer. Grupo Serrano Automoción. Durante el mes de junio, seguimos de fiesta en Xtep, todo al 40% de descuento, y la nueva colección de verano al 15% de descuento. Diviértete comprando Xtep. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. En Elche, Talleres JJ Linero, líder en enganches de remolques. En JJ Linero encontrarás todo tipo de enganches y accesorios. JJ Linero, tienda especializada en portabicicletas. Talleres JJ Linero, mecánica rápida, manos libres y los mejores precios en neumáticos. Talleres JJ Linero crece para ofrecerte el mejor servicio. Estamos en José Jabaloyes Orts 26 y nueva tienda en Avenida Usías March 91, Elche. Inscribe ya a tu hijo en la segunda escuela de verano multideporte. Para niños y niñas de 4 a 14 años. Del 23 de junio al 1 de agosto de 8 de la mañana a 2 y media de la tarde. Repaso escolar, inglés, actividades deportivas, piscina, servicio de comedor, desde 79 euros. Estudios, deporte, diversión y muchas sorpresas en la segunda escuela de verano multideporte. En Peña Las Águilas, a 2 minutos del Aljub. Más información en el teléfono 651-542-388 y en la web elchesporting.com. Te invitamos el sábado 14 de junio por la mañana a nuestra jornada de puertas abiertas para experimentar un día de nuestra escuela de verano. No olvides el bañador. Un recibimiento que impresionaba a los rivales. Una injusticia que tuvo eco en todo el mundo. Un gol mágico en el último minuto. Vuelve a vibrar, a sufrir, a llorar de emoción, a desafiar a los mejores y a sentir que otra temporada más somos de primera división. Vuelve a vivirlo. Campaña de abonos Elche Club de Fútbol 2014-2015. Cuídate en Espacio Sport Center. Hazte socio por solo 33,90 euros al mes. Ahora mantenerte en forma cuesta muy poco, solo 33,90 al mes. En Espacio Sport Center, Avenida Crevillente 12. Comercio colaborador con la campaña franjifiel del Elche Club de Fútbol. Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Radio Marca hasta las 2, faltan 27 minutos y en ese proyecto, en esa temporada 14-15, pues vamos conociendo de manera oficial los que no van a estar. Y uno de ellos, era ya conocido, es el que ayer por la tarde hizo también oficial el Elche Club de Fútbol, Javi Flores, que sin duda pues pasará por haber tenido muy mala fortuna con aquella grave lesión que le impidió pues jugar prácticamente nada en la temporada del ascenso, y luego en la temporada en primera división, pues al menos puedo decir que ha conseguido debutar en primera, pero poco más por la falta de confianza del técnico blanquiverde. Javi Flores, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te marchas del Elche? ¿Con alegría, con tristeza, con pena, con resignación? Porque has pasado 2 años... Para un jugador que está en un equipo que asciende y que luego hace una muy buena campaña de permanencia, no ser nada protagonista, yo me imagino que eso tiene que ser duro, pasar esos casi 800 días. Sí, es una situación difícil, ¿no? Porque bueno, viene todo un poco marcado por la lesión que tuve tan grave en mi primer año, además de estar allí en Elche, y bueno, pues la verdad que ahí viene todo un poco cruzado todo, y bueno, la verdad que el primer año, cuando ya me recuperé, fue todo muy rodado y era complicado entrar en el equipo, y bueno, este año en primera, pues bueno, tú lo has dicho, ¿no? La falta de confianza del entrenador, pues ha hecho que no jugase absolutamente nada, ¿no? Porque de tu lesión no quedó, me imagino, que ninguna secuela, ¿no? Que no será por un problema de que te quedara alguna secuela, es simplemente por un problema de confianza del entrenador el que no hayas jugado esta temporada. Sí, no, la lesión a los 6 meses ya, o antes de los 6 meses, que es cuando normalmente se suele recuperar, yo antes ya a los 5 meses y poco ya estaba entrenando con el equipo, y bueno, faltaba pues ritmo y demás, ¿no? Pero de molestia y demás, siempre de que, bueno, el tío empecé con el equipo, ha ido muy bien, y bueno, si no me lo recuerda de que de que estaba lesionado, pues la verdad que no me acuerdo porque bueno, no tengo ninguna molestia y la verdad que eso no ha sido, vamos, ningún problema a la hora de jugar ni nada, ¿no? Y bueno, en ese sentido sí que estoy contento porque la recuperación ha sido magnífica y en ese sentido puedo estar contento para seguir jugando sin ningún problema, ¿no? Mm-hmm. Hombre, es entendible, muy entendible que cuando te recuperas de la lesión, el equipo va lanzado, va líder, ahí es muy difícil meter la cabeza. Pero curiosamente, en aquellas fechas, abril, mayo del año pasado, cuando el míster habla también de ti y dice que eres posiblemente el jugador con más talento de la plantilla, yo no sé si aquella frase, lejos de ser una auténtica adulación, te ha hecho más daño que otra cosa, porque desde entonces la afición del Elche no te ha visto, excepto el día del Sevilla. Sí, es verdad que bueno, que a esa frase que él dice le ha faltado un poco de apoyo en confianza y en minutos dentro del campo, ¿no? Sí, porque es lo que tú dices, no se entiende mucho que él pueda pensar que soy el mejor jugador como atendido de la plantilla, pero luego no se refleje dentro del campo, ¿no? Y bueno, sí que es verdad que bueno, habrá gente que habrá pensado pues cosas de que, bueno, no sé hasta qué punto habrán podido pensar cosas, pero bueno, yo en ese sentido ya lo dije que estaba muy tranquilo, que había entrenado muy bien, que me había merecido jugar mucho más de lo que hice, pero bueno, que hay un entrenador en el cual el que toma esas decisiones y los jugadores, pues bueno, en ese sentido estamos para respetarlas y acatarlas, ¿no? Nos sienten mejor o peor, por suerte, por desgracia. Pero ¿no te sorprendía, porque Fran Escribá, yo entiendo que es un entrenador justo y que acaba dando oportunidades a todos menos a uno? Es que no entrabas en ni una sola convocatoria, excepto el partido de Copa y el último partido de Liga, no entrabas a ninguna convocatoria. ¿Entendías que, no sé, que el míster tenía algo contra ti? ¿Llegó en algún momento a hablar contigo o tú intentar averiguar el por qué ni siquiera meter la cabeza en las convocatorias, Javi? No, yo hablé con él varias veces y no sé, no tampoco me daba ninguna explicación de por qué no jugaba, ¿no? Yo le dije que había que no había entrado en ninguna convocatoria y que algo tendría que mejorar, ¿no? Y no me dijo absolutamente nada, que estaba contento, que entrenaba bien, que no tenía nada que mejorar. Y bueno, pues, la verdad que explicación por la que no he jugado, pues al final tengo que entender que bueno, que no confiaba en mí, confiaba en otros compañeros antes que en mí. Y ya está, ¿no? Es lo único que al final que puedo pensar, no pienso más allá. ¿Tienes equipo para la próxima temporada? Pues hombre, a día de hoy, la verdad que no, la verdad que, bueno, que tenga firmado con nadie, no, la verdad que con mi representante solo he hablado una vez y ya me dijo que estuve tranquilo, que fuera de vacaciones y que disfrutara, ¿no? Que ya cuando hubiera algo concreto, pues ya me avisaría, ¿no? Y ahora, pues bueno, disfrutando un poco también de los amigos, de la familia y de estar un poco en mi ciudad y bueno, desconectar un poco, ¿no? Que también viene bien, que han sido años muy, muy duros y bueno, también viene bien desconectar un poco y limpiarse un poco que hace falta. Está claro. ¿Por qué estás? ¿En Córdoba? Sí. Ajá. Ahí el Córdoba, vamos, creo que en el mercado de invierno lo intentó. ¿Piensas que puede ser una de las posibilidades de destino, volver al Córdoba? Bueno, yo ahora mismo creo que están centrados en la final que juegan este sábado, ¿no? En el Mallorca creo que juegan una final para entrar en playoff y no creo que ahora mismo estén pensando en fichar para el año que viene, ¿no? Cuando ya terminen ellos y al final que están en playoff y ascendemos el año que viene. Bueno, el sonido no es el mejor, pero bueno, entendemos que no hay mucha cobertura. Por último, ¿qué imagen te llevas, Javi, de Elche y del Elche Club de Fútbol en estos dos años? Pues bueno, de verdad que muy buena, ¿no? Aunque no haya tenido la oportunidad de jugar dentro del campo, me llevo una impresión buenísima. He estado dos años ahí muy bueno, he disfrutado de la gente de Elche y bueno, solo tengo palabras de agradecimiento para la gente de Elche. La afición en estos dos años, la verdad que ha sido magnífica, ¿no? Se ha portado con el equipo sensacional. Conmigo personalmente, bueno, está toda la gente que me veía por la calle y demás muy bien. Y bueno, solo puedo desearle las mejores cosas para el Elche y para la ciudad de Elche, ¿no? ¿Con qué imagen, con qué instantánea, con qué fotografía te quedas de los dos años que has estado aquí?

El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol, con Paco Gómez. Algo más de 14 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Aquí sigues en la Radio El Deporte, a través del 101.4, Radio Marca. Para contarte también en estos momentos, pues los últimos movimientos, si hay fichajes o no en Primera División, porque, bueno, hasta algunos jugadores se les escapa el fichaje de los compañeros, como el caso de Piqué. Está ya con nosotros Adrián Egea. Adrián, buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Para hablar de esos fichajes, por cierto, que lo que ayer comentábamos de que Víctor Horta llegaría dentro de 10 días, decíamos que para el fin de semana que viene, porque ya ha rescindido contrato con el Zenit de San Petersburgo, pero tiene que estar todavía allí hasta el sábado por la burocracia y los papeles, el visado y tal, porque allí es bastante lento y hasta que no consigas firmarlo todo y dejarlo todo de manera legal, no puede salir de allí, no puede marcharse. Pero nos hemos encontrado con una pequeña sorpresa, ¿no? La confirmación del billete de viaje de vuelta de Víctor Horta. Así es, para más detalles, con Vueling, vuelo directo San Petersburgo-Alicante, vía directa de Rusia aquí a Alicante. Así lo ha confirmado, curiosamente, el aeropuerto de Alicante-Elche a través de Twitter. Yo es la primera vez que veo que un aeropuerto dice públicamente que uno de sus clientes, uno de sus pasajeros, va a llegar tal día a tal hora, y más cuando es un personaje pues casi público, digamos, ¿no? Que hay mucha gente esperándolo aquí. Lo confirmó, creo que fue ayer, porque el aeropuerto anunciaba, creo que era el primer vuelo directo de San Petersburgo a Alicante. Un aficionado del Elche retuiteó el tuit y añadió el hashtag, creo que fue Víctor Horta On. Y el aeropuerto respondió diciendo que Víctor Horta llegaría en ese vuelo, pero la semana que viene, el sábado 14. Pues el que ha escrito ese tuit es muy seguidor del Elche, porque si no, no acabo. Pues está bien, hombre, está bien que confirmen en este caso que va a venir ese vuelo directo de San Petersburgo a nuestra ciudad. Y hay 2 horas más, lo digo por los desajustes horarios, allí ahora mismo son las 4 menos 10, o sea que allí tienen 2 horas más, lo digo para, pues, si alguien quiere esperarlo, ¿no? Yo no sé, hombre, en el tema de aeropuertos siempre cuando llega algún fichaje nuevo o tal, siempre se filtra algo, ¿no? A los medios siempre nos llega, pues mira, me ha llegado que este jugador llega a tal hora, si quieres pillar imágenes de vete para allá, pero que se diga en público, en una red social, cuando va a llegar una persona. Las redes sociales tienen mucho peligro, Adrián. Nunca lo he visto, ¿no? Las redes sociales tienen mucho peligro, pero bueno, que está bien, hombre, que hoy en día los fichajes ya no se destapan descolgando un teléfono o yendo a un estadio. Hoy en día se destapan con las redes sociales. Bueno, cuéntanos, para todos los oyentes, ¿qué movimientos se está viendo en el mercado de Primera División? Pues la verdad que hoy está el tema bastante parado. Solo se ha confirmado uno que ya estaba anunciado, pero bueno, confirmado oficialmente, el de Rodrigo de Paul, de Valencia, que llega desde Racing de Avellaneda. El club ha dicho que el jugador, jovencísimo jugador de 20 años uruguayo, pasará mañana el reconocimiento médico. Pero, perdona, este Rodrigo no tiene nada que ver con el Rodrigo del Benfica. No. Que es propiedad de Peter Lim. No. Y que, se dice que va a ir al Valencia. Por eso, cuando hemos dicho Rodrigo, no es el del Benfica. Sí, de hecho, el Valencia sigue a jugadores del Benfica como son Rodrigo, como Enzo Pérez, André Gómez o Garay, el que estuvo en el Real Madrid, el central. Bueno, por el momento el único confirmado hoy, Rodrigo de Paul, de Racing de Avellaneda. Sí que se han confirmado un par de renovaciones, como es la de Fabio Coentrao, del Madrid hasta 2019. ¿Que el Madrid ha renovado a Fabio Coentrao? Hasta 2019, según apuntaba hoy el diario Marca. Joder. Vale, vale. Y también Muniain, pues digamos que ha dejado más tranquilos a los aficionados del Athletic Club de Bilbao al decir que no se marcha y al decir que sí a la renovación. No se han hecho oficial ningún dato, pero sí que está confirmado que Muniain quiere renovar por el Club de los Leones. Bueno, pues algunos movimientos y rumores, ¿no? Porque el mercado de primera tiene muchos rumores también. Bueno, otro movimiento curioso es el de David Villa. Ya sabíamos que no iba a renovar con el Atlético de Madrid. Se marcha al New York City, nuevo equipo de Nueva York. Pero hoy ha saltado la noticia de que se irá cedido temporalmente al Melbourne australiano. Fuerte. Esto te da una imagen de lo que es el fútbol hoy, ¿no? Es un poquito negocio. Esto es que los futbolistas son mercancía pura. Pero vamos, yo de Villa, vamos, le tienen que haber soltado mucha pasta para moverlo como una marioneta como lo están moviendo, porque yo creo que Villa todavía tiene nivel, no es el Villa de hace 3 años, pero mire, nivel para jugar en España o en Italia, Inglaterra. Irse a Nueva York para que lo medio cedan a Australia hasta que empiece la liga, porque Nueva York es el único fichaje hasta el momento. Sí, irse a Nueva York a un equipo que no está hecho. O sea, ¿qué os digo? es que tienen que haberle soltado la jubilación anticipada, si no, no se entiende. Y sin salir del Atleti, pues tenemos que siguen saliendo especulaciones sobre la llegada de Diego Costa y Felipe Luis al Chelsea. Parece más cerca el fichaje del delantero hispano-brasileño. Y a raíz del pase de Costa al Chelsea, el Atlético podría solicitar la cesión de Romelu Lukaku, que es jugador del Chelsea, que este año ha jugado cedido en el Everton. Un jugador por el que también está siguiendo el Valencia. Veremos esta situación cómo acaba. También el Barcelona, a raíz de la más que posible marcha de Cesc, que confirmó ayer Piqué y que ahora escucharemos, se apunta a que Rakitic podría llegar en los próximos días por 20 millones. Un Rakitic que está en las quinielas, no solo del Barça, sino del Madrid y del Atlético de Madrid. La verdad es que si hay algún momento para Rakitic, es este, que lo aproveche. Y también en el Real Madrid pues se está hablando mucho del que va a ser el futuro de Morata. Hay muchos equipos interesados en él, pues como son grandes como el Inter, el Tottenham, otros no tan grandes pues aquí en España como el Villarreal o el Sevilla. Y según el diario Marca, el Wolfsburgo alemán estaría dispuesto a pagar 28 millones por Álvaro Morata. Pues con un lazo, vamos. 28 millones ahora mismo por Morata, un lazo. Por ese precio hay jugadores mucho más hechos que Morata. Yo no digo que Morata no los valga en un futuro, pero hoy por hoy todavía no lo ha demostrado, ¿no? Pero bueno, que si alguien está dispuesto, fenomenal. Y para acabar con la rumorología, tenemos la de Alberto Moreno al Tottenham por 14 millones. Ya se sabe, él han salido mil novias a este jugador que finalmente no va a jugar al Mundial. La última es el equipo de Londres, que según medios digitales podría pagar 14 millones por el lateral del Sevilla. Bueno, y el fichaje del verano, que podría ser Luis García, ¿no? Por el Real Madrid, que como siempre suele reventar el mercado. Luis Suárez. Perdón, Luis García, digo yo. Luis García, hay exjugador y el entrenador. Luis Suárez, el uruguayo, que podría ser el fichaje del verano al que nos tiene acostumbrado Florentino Pérez. Bueno, ayer se le escapaba a Piqué, justo antes de dar la rueda de prensa con Del Bosque, para hablar de la selección española, del Mundial, se le escapaba esto, vamos, que claramente era la mejor fuente posible para confirmar el fichaje de Cesc Fàbregas por el Chelsea de Mourinho, que está siendo el gran animador de los fichajes de este mercado de verano. Y además daba la cifra, 33 millones. Si prestáis atención, se entiende todo. Más aquí en Radio Marca, desde ayer lo habréis escuchado, me imagino. Pero por si acaso lo ponemos otra vez. Me ha dicho que ya está hecho. Buenos días. No va a ganar para disgustos el presidente. Del Bosque decía, no gana para disgusto del presidente, se refiere al del Barça, porque les están llegando bofetadas por todos lados. Bueno, esto no es una bofetada, son 33 millones. Lo dice claramente, ya está hecho, me lo ha dicho él, 33 millones. Bueno, pues habrá que, cada vez que haya que confirmar un fichaje, habrá que hablar con Piqué, porque lo dice clarito. De todas formas, el que no quiere hacer es el Barça, o sea que disgusto para el presidente, claro. ¿No? Si el que lo pone en el mercado es él y te pagan esa cantidad de dinero, creo que el Barça pagó por él 40 millones. 40 millones. Hombre, yo no sé si el Barça lo ha puesto en el mercado. Lo que sí que sé es que Cesc, que es culé y le gustaría quedarse en el Barça, allí no se siente muy valorado. Eso sí lo sé, vamos, lo sabemos porque de vez en cuando le pitan, tal. Entonces él dice, bueno, si aquí no me quieren mucho, pues me voy a Londres, que allí estoy a gusto, y en el Chelsea. Pues nada, que Cesc podría irse al Chelsea, Diego Costa al Chelsea, Felipe Luis al Chelsea, bueno. Thiago se ha ido ya al Chelsea. Mourinho no para. Madre mía, la que se van a gastar este año. Desde luego, mejor fuente informativa que la de Piqué, vamos, ni... No hay ninguna. Ni el mejor soplón, ¿eh? Desde luego. Por cierto, un apunte. Yo creo que ya, si nos ceñimos a lo deportivo, Elche y Hércules, el aeropuerto debería ya empezar a llamarse aeropuerto Elche-Alicante. Yo creo que ya debería ser aeropuerto de Elche-Alicante si nos ceñimos a la categoría de cada uno de los equipos. Una pausita y seguimos. Mira, hijo, tú no vas a dejar el instituto para irte de gira con tu banda y yo me voy a comprar un Seat Toledo por 11.900 euros antes de que se acaben. Y si no entiendes ninguna de estas dos cosas, cuando seas mayor lo entenderás. Ahora tienes un Seat Toledo por 11.900 euros con 4 años de garantía y mantenimiento y con motores super eficientes de mínimo consumo. Y además llévate 300 euros de combustible BP de regalo. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial Seat para todo el sur de la provincia de Alicante. Grupo Serrano Automoción. Ofertas insuperables para tu jardín en Ferretería La Llave. Maestros ferreteros desde hace 100 años. Balancín 3 plazas, 74,95 euros. Hidrolavadora Karcher, 59,95. Barbacoa carbón, 8,95. Rollo manguera 15 metros, 5,75. Neveras, mesas y sillas para camping playa. Gran variedad en iluminación decorativa para terraza y jardín. Motosierras, desbrozadoras, bombas agua, generadores luz. Financiamos tus compras hasta 24 meses. En Elche Ferretería La Llave, Capitán Antonio Mena 135, Doctor Caro 7 y ferreterialallave.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Durante el mes de junio, seguimos de fiesta en Xtep. Todo al 40% de descuento y la nueva colección de verano al 15% de descuento. Diviértete comprando Xtep. Elche en punta, con Paco Gómez. When you're down and you're alone, it's a train that brings you home. And your mother, brother, sister, father waiting at the door. It's so sweet. 4 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Hoy hacemos un aquí te pillo, aquí te mato a Sergio Pellegrín, que iba a hacer unas cositas rápidas en el club. Y hemos aprovechado para abordarle, para saber pues si había firmado ya su renovación o si por el contrario temía que esto estaba previsto antes de la llegada del nuevo director deportivo y que la presencia de Víctor Horta podría de alguna manera impedir esa renovación. Bueno, pues esto es lo que le preguntamos, si había alguna novedad en esa renovación. Recordemos que de los que acaban el 30 de junio es el único que va a continuar. No, todo igual, todo igual. El club está esperando que venga una persona encargada de gestionar la sección deportiva y bueno, yo creo que todo llegará. De momento pues se pusieron en contacto conmigo que querían que siguiese, pero bueno, que de momento no está todo, nada cerrado todavía. De todas formas, ese director deportivo ya está fichado, tiene nombre y apellidos. ¿Piensas que no va a cambiar nada? Pues no lo sé, no lo sé. Si ha salido en varios medios de comunicación es que algo habrá. De momento, si no es oficial, pues bueno, tampoco se puede decir que hay director deportivo. No, el presidente lo hizo oficial el viernes. ¿Ah, sí? Bueno, pues mira, pues entonces sí, entonces no creo que cambie. Si ya lo dijo, pues ya hay director deportivo. Por tu parte nada ha cambiado, ¿no? Simplemente estás esperando. Sí, nada. Yo, por mi parte todo igual. No es algo que corra mucha prisa porque, vamos, yo estoy convencido que voy a seguir y el club también. Entonces, pues nada, pues será cuestión de tiempo. Compañeros de batallas se van quedando en el camino, como Rivera o sobre todo Sergio Mantecón. Sí, bueno, pues una pena, ¿no? Son jugadores pues muy profesionales que han estado aquí años, han hecho algo muy grande por este club y bueno, y el fútbol tiene estas cosas, ¿no? Que pues tienen que los caminos se separan, tanto el Elche como de ellos y nada, y pues desearle toda la suerte del mundo porque se la merecen. Oye, ¿conoces, tienes referencias del nuevo director deportivo, de Víctor Horta, que fue secretario técnico del Sevilla y este año ha estado en el Zenit de San Petersburgo? Bueno, referencias tengo, pues, ¿dónde ha trabajado? No lo conozco personalmente, la verdad es que no tenía muchas referencias de él, pero sí que, pues lo que todo el mundo sabe, ¿no? Trabajó en el Valladolid, y trabajó en el Sevilla, estuvo en San Petersburgo ahora y ahora, pues bueno, va a estar aquí y le deseo la mayor de las suertes. ¿Tienes la intuición de que va a ser una dirección deportiva mucho más profesionalizada, de que se pueda hacer un equipo competitivo? Bueno, la intención es esa, ¿no? Yo creo que si viene una persona como Víctor, de bastante nombre, pues la intención es de que demos un pasito adelante. Creo que él se encargará de la dirección deportiva, tanto él como el míster, y van a hacer buen trabajo, seguro. Parece que Botía va a estar muy complicado, por no decir imposible, que siga, por lo que dijo Monchi. Pues no lo sé, no lo sé. Yo sé que él, yo he hablado con Boti y sé que él pues estaría dispuesto a venir aquí porque ha estado muy a gusto, la gente le quiere y ha hecho buena temporada. Pero claro, él pertenece a otro club y la última palabra tiene Sevilla. Pues el tiempo nos irá diciendo si al final alguno de los cedidos, Botía, Javi Márquez o Rubén Pérez, tienen posibilidades, a priori pocas, por temas económicos, de seguir un año más en la entidad blanquiverde. Así llegamos al final de esta nueva edición de Elche en Punta. Como siempre, con el patrocinio de Grupo Serrano Automoción. Mañana os espero, como siempre, aquí en Radio Marca. Hasta luego. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.